a la querida Julia Mosquera, que ella es abogada y que está nuevamente soñando, como todos en este año 2017, de poder llegar a la verdad de lo que pasó con Atahualpa Martínez Vinaya, pero además se está convocando a aquellos que por ahí están al tanto, saben o habrán leído por redes sociales, toda la fragilidad, ya lo venía contando Julieta, de su fragilidad de salud, Julieta Vinaya, de que está ahí intentando por acá, por allá, para ver si puede mejorar. Pero bueno, hay un abrazo solidario convocado a este jueves, donde se encontró el cuerpo de Ata, y queremos un poco ampliar de esto para saber si se ha sumado o estás a tiempo, de hecho, para sumar y ayudar a que se descubra la verdad. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Walter, ¿cómo estás? Buen día. Bien, acá andamos. Vamos a arrancar por un lado, sabemos, porque vimos las imágenes, porque además nos contó el móvil que estuvieron acompañando a toda la familia de Karen, ¿no? Lo que se vivió el día viernes. Me imagino esa sensación de soñar nuevamente también estando ahí, de que ojalá haya una sentencia para un juicio concreto y real en la causa de Ata también, ¿no? Exactamente, ese fue el motivo que la levantó a Julieta de la cama, ¿no? Viene estando muy delicada de salud, tiene que hacer reposo, bueno, el tratamiento que inició lamentablemente no funcionó, terminó con la suspensión de la medicación que le habían indicado, así que debería estar haciendo reposo, pero como siempre Julieta es una luchadora y quería acompañar a la familia de Karen. Y la verdad es que no sé cómo y a último momento apareció para estar ahí, para acompañar, y fue, sí, sin dudas, un momento emocionante, doloroso, pero también una dosis de esperanza. Muchos se quedaron con la imagen de Julieta abrazada a Edith durante un rato largo, me imagino, con casi mirando una postal que le gustaría que fuera también con la causa de Ata, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, y esa fue la sensación de todos, ¿no? Y de todas, precisamente esa es la sensación de las madres del dolor, de la lucha, y Edith misma, ojalá este sea, y la familia de Karen, todos diciéndonos, ojalá que este sea el año, ojalá que con Ata pase lo mismo, esa era la sensación. La verdad, mucha solidaridad, y además los papás de Karen y Julieta se acompañan mucho en todo esto que bueno, continúa, ¿no? Me imagino que con los que te van cruzando te van preguntando cómo está Julieta, qué le pasa a Julieta, y qué le contás, qué le respondés. Y ahora la verdad es que Julieta ya no puede ocultar el estado de salud. Es una realidad, ella lo decidió personalmente, lo charlamos con Laura, con su familia, con Aye y conmigo, y decidió comunicar en los medios que va a estar ausente, no como siempre que está en cada movimiento, ¿no?, organizando constantemente cosas y presente en todo, que iba a ocuparse de su salud y de su cuerpo. Ella decidió publicarlo en redes sociales justamente para ocuparse de su cuerpo, porque su salud no está bien. Pero bueno, eso fue una decisión muy personal de ella para estar en condiciones para el juicio de Ata, ¿no? Porque es encarar otra vez toda una lucha contra la justicia, y otra vez volver a revivir mucho dolor, más allá que sea en busca de la verdad. Claro. Y hoy, con el tema de la suspensión del tratamiento, bueno, la salud de Julieta realmente está deteriorada, realmente. Así que lo que respondo es, en enero muchos me preguntaban si seguíamos trabajando o no. Sí, seguimos trabajando, siempre no paramos en ningún momento, pero ocupándonos nosotras y Julieta dedicándose más a lo que es su salud. Y a propósito, cuando decís nosotras, son varias y varios los que están convocando para este jueves a las 7 de la tarde juntarse en La Cruz, que más de una vez ha sido, la verdad, que agredida de manera bueno, como muchas cosas que van ocurriendo sí. en Viedma. Pero bueno, esta vez, para aquellos que se ubican, es el camino. Además, fíjate que este fin de semana quizás algunos lo recorran para ir a ver el espectáculo automovilístico. Pero, sí. pero es ese camino de ripio que te conduce también al autódromo. Ajá, y sí. queda atrás de la usina eléctrica, para aquellos que somos vietmenses, por ahí en esa zona es donde está y donde se encontró a Ata, el Exacto. cuerpo de Ata. Sí. Y ahí hay una cruz, y ahí nos estamos convocando este jueves a las 7 de la tarde. Este jueves a las 7 de la tarde para encontrarnos ahí, como hicimos el año pasado y como venía haciendo Julieta siempre, de esto de ir a llevar flores, armar el lugar, pintarlo. El año pasado lo arreglamos todo. Y bueno, se nos ocurrió hacer esto porque justamente... hay que ayudar a Julieta. Entonces, esta idea del abrazo solidario, por ahí jurídicamente uno tiene las manos atadas, más allá de que yo esté trabajando en el expediente en Buenos Aires y en la causa, es necesario y fundamental que esta mamá siga en pie. Uh-huh. Así que, ¿por qué no también organizar otras cosas y que la gente se acerque? No, está bueno que los amigos de Ata estén, que la gente que conoció a Ata, la gente que quiera darle un beso a Julieta, si es que Julieta se levanta un ratito y va. El jueves va a hacer un poco de calor, por eso a las 7 de la tarde. Pero bueno, la idea es poder encontrarnos, compartir y también conocernos. Hay algo que viene planteando Laura y Julieta, es una realidad y es objetiva, es que yo soy nueva en la causa y que mucho de la mayoría de los testigos que estuvieron en el juicio anterior no me conocen. Me conocen de nombre nada más. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar en el juicio y nos tenemos que conocer. Uh-huh. Entonces todo eso es lo que estamos haciendo. Pero es encontrarnos y de hacerle un mimo a Julieta, que también viene bien. Más vale que viene bien. Y además esto de empezar a seguir viendo cómo se puede llegar a aquellos que saben algo, que lo mejor sería que lo hablen, que ayuden, sería muy lindo. Mucha gente se acerca. Esto de plantear, esto que dijo Julieta, de plantear el hermetismo de un nuevo teléfono, un nuevo mail, que sea únicamente Laura, ella y yo quienes recibamos información. Ahora seguramente a Selén, como lo dijo Julieta, creo que en otro medio, a Selén, su hija, va a estar colaborando por una cuestión lógica de que la lucha va a continuar. O sea, si Julieta tiene que quedarse en cama, se va a quedar en cama, porque la lucha lo necesita y ya se va a seguir junto con nosotras. Pero esto del hermetismo da seguridad a la gente y está bueno eso. Bien. Está bueno. Como siempre, quizás alguien está escuchando, ¿dónde se pueden comunicar, Julia, por ahí, si tiene algún dato, si ahora otra vez haciendo memoria se acuerda de algo y dice, che, yo me acuerdo tal cosa, ¿dónde puede contactarse? Los que se acuerden de algo, sabemos que hay mucha gente que sabe muchas cosas, se acercan mucho y por ahí les parece que es un dato absolutamente insignificante o tienen miedo de decir algo, lo que sea, no tengan dudas, no estamos para juzgarlos, sino que estamos para escucharlos y estamos para armar el rompecabezas. Todos ellos que nos escriban a verdaporata@gmail.com o al teléfono que es 02920-1562-0713. Así es. Y si no, les aviso, porque muchos le escriben a Julieta por el Facebook, Julieta está con este tema de la visión, entonces claro, por ahí no puede leer mensajes, solo escucha audios y demás, pero le escriben mucho por Facebook y demás, así que agradeceríamos lo hagan al Facebook de Atahualpa, que al que tiene acceso Laura, porque lamentablemente muchos le escriben a Julieta y no lo puede ver, pero por una cuestión de que hoy por hoy su visión está delicada. Julia, muchas gracias. Reiteramos, este jueves a las 7 de la tarde lo vamos a estar anunciando toda la semana. Quienes quieren acercarse a la Cruz de Ata, a acercarse ahí a charlar, a agradecer, a conocerse, a abrazar a Juli, esta luchadora ejemplo que tenemos aquí en la comarca. Sí. Este jueves a las 7 de la tarde es la convocatoria, lo vamos a estar reiterando. Y obviamente, si sabes algo, si tenés algo, que te recordaste algo, ahí a verdadporata@gmail o al 1562-0713. Todos y todas de la comunidad que creemos y esperanzados estamos en que este año sea justicia, te lo vamos a agradecer. Julia, muchas gracias por estos minutos nuevamente. Abrazón enorme y el jueves nos vemos ahí. Nos vemos el jueves, Walter. Gracias. Dale, hasta pronto. Chao, hasta luego. Julia Mosquera, abogada de la familia de Atahualpa Martínez Vinaya, una de las imágenes que nos quedó a todos y nos conmovió mucho fue ver a Julieta el día viernes y en la misma sala donde había recibido ese golpe tremendo que fue la liberación de los acusados en ese instante por el mal trabajo que hizo la justicia. Bueno, esta vez se hizo bien el trabajo, trabajó bien también la propia familia, lo dijo, la policía, los letrados, algo que no se hizo con ATA. Tenemos la posibilidad de saber y de haber sentenciado en la causa de Karen a los acusados porque se hizo bien las cosas. Si se hubiesen hecho bien las cosas, hoy también estaríamos recordando de la sentencia ejemplar que fue en la causa de ATA. No se hicieron bien las cosas, hay muchos funcionarios judiciales que deberían dar más de una explicación. Y bueno, ahí estamos, a la espera de esta nueva posibilidad. Mientras tanto, mientras Juli la está peleando con su vida, ahí con esa fragilidad que tiene, y el abrazo enorme aquí desde Radio Encuentro, bueno, te estamos invitando a que el jueves a las 7 de la tarde te acerques a donde fue encontrado el cuerpo de ATA, a la Cruz de ATA, ahí a abrazarse, a reconocerse y a ver qué se puede hacer para seguir buscando la verdad, para seguir pidiendo justicia. 10:55 minutos.